El amor mide el salto, la distancia, los movimientos pendulares en el aire. Mide la distancia del salto, nunca los inmantados ojos del abismo.